Escúchame bien. Posiblemente las pruebas, el dolor y la queja te han destruido. Ya lo ves y te sientes vacío, sin deseos de luchar. Lo has intentado tantas veces, sigues vacío inútilmente. Es que debes comprender que solo Jesús puede darte lo que buscaste, no encontraste, y llenar el vacío que hay dentro de ti. Él sanará tus heridas y cambiará toda tu vida, y un inmenso deseo de luchar renacerá en ti. Hay nuevas para ti. Ya no tienes que vivir de esa manera en que encierras tu alma en terrejas de donde no puedes salir. Toma la libertad que Cristo te dará. Mantente firme y camina, pues Él no fallará. Momentos en que creas solo estar, pero no pierdas la fe, pon tu confianza en Él. Él no fallará. Vendrá la duda y también la inseguridad. No hay imposibles para Dios, Él siempre toma el control de todo. No fallará, es promesa. No importa cómo te sientas, pues ha prometido hasta el fin con los suyos estar. Él sanará tus heridas y cambiará toda tu vida, y un inmenso deseo de luchar renacerá en ti. Hay nuevas para ti. Ya no tienes que vivir de esa manera en que encierras tu alma en terrejas de donde no puedes salir. Toma la libertad que Cristo te dará. Mantente firme y pues Él no fallará. Esa manera en que encierras tu alma entre rejas de donde no puedes salir. Toma la libertad que Cristo te dará. Mantente firme y camina, pues Él no fallará.